Cousin. Una mifere, las primaveras. Quiero vivir tranquilo. Bueno, aquí volvemos a Radio Régimen. Yo soy su locutor, Luis el Clon. Esta es la parte del show que llamamos Al Grano y en Directo. Y como sé que lo están esperando, aquí está Patriota John Doe. Que ya tú sabes quién llegó, el que la monta bien duro, patrio mata, lo retraya los contra un muro. Bueno, mi gente, le quiero mandar un saludito a toda esa gente linda de Puerto Rico, todos los radio oyentes, Virginia, Maryland, Filadelfia, tú sabes, representando Patrio John Doe. Bueno, Patrio, vamos al grano y en directo. A pesar de la expectativa que tiene el público en general, ¿por qué nombre de Patriota si no reside en Puerto Rico? Pues chequéate esto, papi, pa' que se oriente. Nadie sabe la que hay hasta que me enfrenten. Nacido y criado en la calle probado, ¿ok? Yo soy reventado, morico a cantar, Patriota. Palabra que define lo que llevo por dentro. No tiene que ver nada donde uno reside. Este donde te sigo con mi acento de calle. Lo que yo soy, usted no lo decide. ¿De qué quieren que hable? De escopeta, metralleta, vereta. Dele con la misma cantaleta. Lo mismo en letra y en esto soy el máster. Como pelo, como a botar fuego, como un blaster. Saca el lighter, vamos pa' allá como cartel. Muchos llamados, pocos los que pa' calao reparten. Cari duro y le meto bien duro pa' que aguanten. No soy de Carolina, pero soy gigante. Está bueno esto, ¿eh? Está bueno esto. Bueno, Patrio, yo sé que no te voy a tirar nadie al medio, pero yo sé que alguien por ahí te tiene un poco arisco. Dinos algo. Pero hablando claro, yo pa' eso no tengo casco, pero si quieres te complaco. Yo soy de las personas que si algo me pica me rasco, y hay dos o tres por ahí guillados de Donny Brasco. Mere tapones, ajustan bien los cinturones, llegó Patrio John Doe, yo sí que tengo cojones. Guille de Capone, pero te tumbo si te pones. Yo no soy guapo, pero me paso en los callejones. Problemas no me busco, aunque me encanta el desafío, y me jodo con cualquiera por lo mío. Criado en caserío, donde se sopla el teatro el año, aunque no se haya despedido. Por la huida, aquí si hay cría, te dan un par de tiros pa' que vuelve la sangría. Somos de sangre fría, disipo ría, deja lo que vacile. Recuerda, gana el último que ría. Mucha roncaera, mucho bla bla bla. Patrio, pero la gente en Puerto Rico te apoya de verdad. ¡Puerto Rico! Los del este me vaquean. Dale, Patrio, te vaquean. El oeste me vaquean. Dale, Patrio, te vaquean. Los del norte me vaquean. Dale, Patrio, te vaquean. Y los del sur me vaquean. Dale, Patrio. No hay más nada que hablar. Me voy a dar a respetar. Me importa que le guste quien le vaya a gustar. Soy neutral, aunque no me llevo como un par. Que busque el libro y rápido agarra el celular. Es más, me voy solo, solo contra todo. Y como dos, pues resuelve a tu modo. Te tranco el bolo y te paso el rolo. Conquisto territorio como Marco Polo. Y solo, voy a cerrar con broche de oro. Puertorro, como que me encanta el pitorro. Puertorro, como que odio a los cotorros. Puertorro,